Transmite desde San José, Costa Rica, Generación X Radio, bajo la dirección general de Marcos Céspedes, porque la buena música no tiene edad ni fecha de caducidad.